Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales. En Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales, con Nicolás Samper, María Juliana Correa, Orlando Rivera, Laura Hoyos y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. Estos son los originales. Jaime Sánchez los saluda con Emilio, con Nicolás, con la niñita consentida colgada del cielo. Y con Laura Hoyos, que es como un tote, tote. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime. ¿Cómo le ha ido? Jaime, ¿cómo estás? ¿Y el tote? ¿Qué más, Jaime? Tótem. El Tottenham. ¿Qué más, Nico? ¿Bien? Bien, ¿qué ha habido? ¿Cómo le ha ido? Hombre, pues hermano, yo trato. Yo no garantizo, pero yo trato. Bueno, pero está bien. Tema del día, Nico, ¿tenemos? Sí, si tuvieras que construir un arca de Noé para preservar la especie, ¿a qué persona o pareja no dejarías subir por nada? Nicolás Samper y Catalina, se olvidó el apellido. Ah, pero eso sí. Aldana. Mire. Ese par no entran a mi cuarto, pero ni no locos. Entra ni a ni a palo. Yo. Y de niños, cualquier persona inferior a 4 años. Esto es todo. No. ¿Qué más es? ¿Y si de esa persona años. Es mi hijo? Tu hijo no entra, a mí no me o importa. O sea, tu nieto, ¿cómo que no? Sí, no, sí, es sí. Que yo no el tengo día que nietos. Nazca mi hijo, pero no, esa pero, posibilidad pero sí. No está descartada. No está descartada, pero en este momento no existe. Ah, no sabemos. Estamos en tiempo real. No lo sabemos. Nicolás, ¿usted a quién nos recibe? Jaime sí, Sánchez también. Y Katy Carrillo. Ah, devuélvala. No, bienvenidos. No, yo no, yo sí no. Yo sí no, yo a Nicolás. Pues no les doy el cuarto, pues, magnífico tampoco, pues se crean, pero sí, claro, bienvenidos. Bueno, ¿cómo van? ¿Qué más de cosas? Hay un cuarto de San Alejo, pues, para ustedes. Bien, ¿qué ha habido? Hombre, no, nada. ¿Qué más de vainas? No, pues, ¿qué le cuento así de raro? Es que no ha pasado nada raro y no, estoy súper actualizado. Ya confirmó el gobierno que llegan, creo que son 2 millones de vacunas del programa COVAX para Colombia, que van a llegar pronto. ¿Qué más ha pasado así raro? Es que sí, ha sido un día más bien tranquilo, ¿sabe? En general ha sido un día muy temperatura en Bogotá, bien. Helada. Muy nublado y todos los días han estado, pero terrible. Helada. Todo frío. Que salgo corriendo. Hacía mucho frío. Tierra caliente. Bueno. ¿Sabe? De pronto yo a quién no incluiría a Camilo. A Camilo, no, el cantante. ¿Cómo que sí, no? ¿A Camilo Echeverry? No, hazle un campo tú. Uy, en la mía. En mi barca no van. Y Andrés López. En mi barca no van. Yo creo que hay un poco de gente que Nicolás Samper no incluye. Yo a Nicolás, ¿sabe qué le haría? Le diría, mire, ¿sabe que yo para esto no sirvo? Hágame el favor, maneje usted esta vuelta. Solo le pido que me incluya a mí. Y eso es, yo creo que eso es lo que yo haría con usted, Nico, ¿sabes? Yo no le ruego a este tipo ni siquiera. O sea, yo prefiero morirme a rogarle. Cálmese. No es rogarle. Orlando, Orlando, ¿usted le rogaría a Nicolás porque lo metiera en esa balsa? ¿Yo? No, primo, déjeme. Estoy muerto que sencillo. Nunca. Nunca. ¿Qué tal Nicolás le doy puesto en mi barca? Pero metiendo a Casale y a Martín de Francisco y a Hernán Peláez. Uy, no, no. No, deje, no, es que hay sitios donde no podemos sentar. ¿Cuántas? O sea, en la mesa no comemos los, o sea, no, o sea, en el mismo pueblo mantener, no comemos todos, de acuerdo. Exacto. Vamos a leer el tweet de los originales a ver qué dicen los muchachos. No. A partir de ahora yo a Nicolás lo voy a llamar no de San López Pérez. No lo monto. ¿Se imagina la lora que haría ese man en ese barco? No, pero la mundo yo Orlando, no lo monte. No, Orly sí. Mónica Andrés Galindo. López, uy, no, ¿qué tal? Orly en una tormenta nos ayuda a capitanear eso, ese colabora. Uy, qué pereza. Qué linda Mónica Galindo, ¿sabe qué contestó? Gran nombre. Gran nombre metió. Déjela en paz, hombre. Que de verdad siempre. No, pero pues ya estamos alabando su nombre. Nunca entraría jamás. Sí. No, Tanico. ¿Quién? ¿Pero no entraría jamás quién? Mónica Galindo dice: yo nunca entraría jamás a esa barca. ¿A la suya? No, pero me parece. No, no, no, a la arca de Noé suya. Ah, ok, 5-4. Jamás dejaría entrar a Paola Sudadito de Pollo y al metrosexual de Jesse Uribe ni en el corral de no, los animales. Pero ¿cómo así? Uy, ¿se imagina la, no, la, el leyendo. Arca de Noé de María? No, Juliana, Tanico. Unas 80 no, millones pues, de yo necesito varias arcas de Noé y usted es el vigía, Nicolás, de la primera. No, me pido no. Qué pereza uno encontrar un poco de gente que a uno le queda gorda. Mónica. Por eso dice, estaba ya bien arriba. Obviamente, si yo fuera la dueña de la barca, nunca a Nicolás Samper. Buah, 5-8. Gerardo Reyes dice, la verdad prefiero dejarle esa decisión a Dios, ya que ni siquiera yo merecería subir al arca. No, pero sé. ¿Por qué es religioso? No, no, pues es un juego, es una suposición. No, estamos no jugando. Trascendentales. Luis Beltrán dice, bueno, estoy indeciso con Camilo y Eva Luna o el domiciliario Cárdenas y su esposa. Claro que por ella haría una excepción. Nota. 5-4. Ni a Petro ni a la alcaldesa de Bogotá. Nico, nota. Ningún político entra a mi arca de Noé. Ninguno. Sí, políticos. Nota. Ninguno. 5-4. Ninguno. De ningún partido. Ninguno entra. A los que conforman la contumelia de centroizquierda para apoderarse del poder. Saludos a la tila de los originales. Monstruo. No. Nota. Bien. Juan cinco, Pablo cinco. De Moya. 5-5. Camilo y Evaluna es gente que tiene que ahogar en un diluvio de babas. James Malaver. ¿Cuál es Evaluna? La esposa, la hija de Montaner, la hija menor. La hija de Ricardo y la esposa de Camilo. En esa arca bueno, haciendo TikToks y vainas. ¡Ay, no, qué jartera! Bueno. en mi ya barca, se amargó. En mi barca, esos tampoco entran. No, no me acordaba bien. Quiénes eran. ¿Es el man que se parece a Salvador Dalí? ¡Ese! Sí, Camilo Echeverri, ese. Sí. No ese. Entran, o sea, me tienen que matar. Al capitán lo tienen que matar. Seguimos. No, la mía sí entran. No, pero ¿qué? Pues yo sé. Ellos y sus clones, no lo dudamos. Obvio, obvio. Harry el Sucio, al 15% de resentidos sociales que parió este país, al 85% restante les tiro salvavidas. Bien. Harry el Sucio, 0-1. ¡Chucho! 0-1. ¿Qué hubo o qué? No, espere, Nico, es que... ¿A la risa la incluiría ahí en su arca? Mónica Galindo dice, nunca jamás entraría Catalina Gómez del canal Caracol. No, no pero Nico. Tranquilos, hombre. ¿Cómo de, ella está, eso? Le están preguntando, no, a mí la gente pues, que conteste con nombres a mí me merece alabanza. 5-5. Jugársela. Ni Petro, ni los de las FARC, ni Cepeda, ese combo nadie. Verónica usa. Nota. Bueno, 5-4. Nunca entraría Álvaro Uribe. Mónica, hola. Mónica está inspirada, lleva 5. Mónica, uy, espero, le digo, parece bouncer de Estudio 54, no vas a entrar a nadie. O sea, dijo, no, aquí no me entra toda esta plaga, a mí me van sacando esta gente. Obviamente, está diciendo esto, se tiene que ver bonito. A la señora Face Horse y su esposo. No sé quiénes son. ¿Quién es Face Horse? Face Horse, cara de caballo. Cara de caballo, sí, golpe de caballo. Bolsillo de caballo. Soy yo. No sé quién. A mí no se me parece nadie una señora. Bueno, pero. Y esposo. Al señor que tiene las cejas pobladas y su suculenta costilla. Nico, vea, pues. Es que no, está muy lucido porque da ideas, pero no. No, concluye. No, pero me gusta. ¿Quién es el de las cejas pobladas y su suculenta costilla? No, no sé. ¿Será Trump? Uy, yo no, a Melania no, la dejo entrar, pero no, mejor. Perdón, no, si Trump Siga tiene las cejas pobladas. ¿Él no yo tiene me las parezco cejas pobladas? Al hombre lobo. A ver, espere. No, corrijan a María Juliana. No, déjela. De verdor. Los verdes, de una vez. ¿Pero por qué? Verdes, vida consentida. Vida consentida, colgada del no, no, cielo. Siempre habrá lugar para negros, blancos, mestizos. Todos los colores tienen pasaporte abierto en este lugar. Hasta los verdes. Los verdes, una raza crédula, cándida e inocente, cuyo diccionario no guarda en ningún cajón la malicia. Una sección dedicada a María Juliana Correa, la paisita consentida colgada del cielo. Importante verdor. Hijo de Zeus dice a Meghan Markle porque me viví en el barquito como el Titanic. Sí, no, claro. Sí, uy, 5-8. Si le va bajando uno del barco, facilito. Y esta, al ¿qué? Super mega cool Alejo Estrada. A ver. El hermano del otro Estrada, ¿no? Claro, obvio. Son dos, ¿no? No queremos un barco cool, relajado, casual. No. Es un barco, nota, Nico. Bueno, tranquilo, 5-4. No, muy buen. Oiga, hoy está buen el tema. Tema ¿no? Está muy bueno. Temón. ¿De quién es? Temón. Perdón, ¿de quién es? Parece mío, pero quién no es? Es. ¿De quién es? Jonathan mío. Eso es de Orlando, sí. ¿Pero por qué de Jonathan Orly, vea, mío? De Orly. Diga, Jaime mío. Jonathan no estaba preguntando. Usted confunde las voces, ¿no, señor? No, tranquilo. Silencio. Pero muy buen tema, le cuento, Orlando. Lo felicito porque el rey... Temón. Parece muy bueno. Sí, sí, mano temazo, de gente nueva, temazo. Increíble. No dejaría entrar a todo el mundo y después lo mato adentro. No, hombre, ¿qué está diciendo? No, es que uno va pasando a la derecha, a la izquierda y a la derecha. Y es que descubrió un nuevo... Que se abre y palmar. No, es que descubrió un nuevo por la... Ya. Es que una cosa nuclear nueva que voy a leer hoy porque me pareció divertida y uno echa un polvo del Sahara y todo el mundo empieza a toser y empiezan a salirle verrugas en los ojos. Sí, sí, sí. Bueno. Sí, aquí llegan estos días. Emilio. Oiga, pero me deja antes mandar un saludo, por favor, a Jorge Correa Cano, gran oyente. ¡Ay, mi papá! Pensé que era Jorge Eduardo Correa. También Lalo. Saludémoslo. No, mi papá que está oyendo el programa, creo que por primera vez. Qué chévere. Bueno, ¿sí? Jorge, un saludo, hombre. Bienvenido. Besos, papá, te amo. Te amo. ¿Por qué? Y arrancamos a tráteme bien. Molestándola. Nicolás. No, pero hay que enfrentar al tigre con la verdad, Nico. Sí, hay que encarar. No, si uno se queda dormido sin comida. ¿Sí o no? Claro. ¿Queda dormido o sin presa? Bueno, muchachos. Bueno, Emilio, ¿qué más? ¿Cómo vamos hoy de música? ¿Bien o no? Bien, tenemos cosas chéveres. Uy, hoy tenemos unos homenajes espectaculares. Varios, de hecho. No, está pero muy vamos largo. Vamos a vivirlos en dos, por favor. Uno ahora sí. Y uno después de las 6. Muchas gracias. Muy ok, largo. Pero bueno, vamos gracias. A comenzar con lo nuevo de Leon Bridges, una canción a dúo con Kitty Young y esto se llama Like a Ship. Thank you.

Pues la noticia que se mueve en toda Europa es que Nicolás Sarkozy, casado con mujer bella, guapa, querida, ¿no, Nico? Elegante. Linda, despierta, millonaria, buena voz. Fue condenada ayer a 3 años de cárcel por corrupción y tráfico de influencias por el Tribunal Correccional de París. 3 años, uno de ellos firme. No, es que Sarkozy con tanta elegancia y 1 año en la cárcel, eso no es bueno. No, pues, pero eso sí. Pero espérese, 3 años, aunque va a recurrir, será muy fácil que vuelva a la política donde su partido, huérfano de líderes, lo espera como un salvador, punto y final. Un alivio para el presidente Emmanuel Macron, que sí tiene con él una relación cordial, pero que no le gusta. Ay. La misma condena de 3 años por los mismos cargos. Ojo, niños en arepaso, tranquilo, menos 2. Tranquilo. La misma condena de 3 años por los mismos cargos, más el de revelación de secretos profesionales, ha llevado al banquillo de los acusados a Thierry Herzog y al magistrado Gilbert Azibe. Los tres unidos por corrupción. El veredicto y la prueba, pues, emerge por conversaciones que tuvieron este trío de delincuentes. Y Nicolás Sarkozy podrá tener mucha Carla Bruni, que ya está un poco desportillada. Pues, le digo, desvencijadita un poco. Uy, hermanito. Un triza pergaminada, siendo muy linda. Era. ¿Te parece que está linda, Laura? Sí, claro. Ay, se conserva. La sillita. Se conserva. No, la sillita soy yo. No, digo yo. Ah, pero digo, me parece que alguien te está quitando el cetro. Se conserva en ti. En vinagre, es una, ese, ¿cómo llaman eso? En salmuera. Sí, se conserva en, sí, se llaman los pickles. Los pickles son cosas avinagradas. Los pepinillos. En vinagre. Todo en vinagre. Bueno. Ya esa es mi nota. De los malandros. El malandro un malandro, Sarkozy. Nicolás Sarkozy. Nicolás, sí. Un malandro. Bueno, un malandro, y esto ocurrió en la calle Ayacucho al 1000, en General Rodríguez, en un partido en el oeste de Buenos Aires. Para quienes han ido, pues tienen evidentemente claro dónde es la calle Ayacucho al 1000. Pero bueno, esto ocurrió. O sea, usted está tratando de enfrentarme, ¿no? Yo no he ido a eso, me da pena. Siga. Yo sí. Bueno, y entonces resulta que llegó un hombre a la casa de un amigo. Eran amigos desde niños. Y llegó, le golpeó la puerta y le dijo: oye, ¿usted tiene una cerveza? Entonces le dijo: sí, pues sí, hágale. Pues venía como raro, ¿no? Venía como medio entonado con otras cosas. Le dio la cerveza y se fue. ¿Con qué cosas? Aún las pericias lo dirán pronto. Volvió el hombre que había pedido la cerveza y le dijo: oiga, deme otra cerveza. Y le dijo: no, yo quiero dar más cerveza, ya no más. Ya usted está hecho un pesado, no sé qué. Bueno, el hombre, molesto porque su amigo no le dio la cerveza, sacó un puñal. Ay. Y le enterró una puñalada en el tórax. ¿Qué mientras es eso? Mientras volteaba su cuchillo con ira, decía: deme más cerveza. Y el otro decía: no, en agonía. Falleció, por supuesto, el hombre, y se espera que pronto sea legalizado en juicio el vecino que asesinó al otro porque no le dio una cerveza. ¡Qué horror! Pero Nico, yo voy de Nicolás Sarkozy, usted me sale con cualquier malandro en la calle Ayacucho, ¿qué? Al 1000. Al 1000. Sí, me toca parar aquí porque quién sabe pero con qué terminan. Pero es que no, pero es que hay malandros de todas. Vamos en declive, vamos en declive. Eso no, sí es seguro. No, yo me lo busco. Pero no, se preocupe, Nico. Ahí me da miedo que los compañeros de la mesa le continúen el ejemplo. ¿Me entiendes? No, ¿por qué, hombre? No, jamás. A la pregunta, sí, Nicolás. De verdad. No, no, no, también. No, no, no, no. Está bien una, sí, pero es que ya. Si tuvieras que construir un arca de Noé para preservar la especie, ¿a qué persona o pareja no dejarías subir por nada? Samira. ¿Qué dice? Si Sarkozy hiciera eso en Colombia, jamás pagaría ni una hora en la cárcel. Nota Nico. 5-4. Todo el mundo para afuera solo dejó entrar a los 10 periodistas más ricas de Colombia, a las 10. Ah, si me preguntan por qué periodistas, es solo un fetiche que tengo, gracias. No, pero Humberto Salamanca y Sass. ¿A quién no? 0-1. A todo el mundo menos 10 periodistas. Exacto, él escoge 10 y... Pero escogió, digo, 10 periodistas. Necesitamos los nombres. ¿Malú? Sugerencia para el tema del día. ¿Qué palabra usada en cualquier país de Latinoamérica o en España? Uh-huh. Sí, pues... Al señor Alejandro Riaño, dice Jaime Andrés Restrepo. No, pero ¿cómo así? Yo dejaría que Laura Hoyos... ¿A ti te gusta Alejandro Riaño? Perdón, primero la sillita. Sí, sí, sí. ¿Te parece buenísimo? Me parece buenísimo. La sillita. Laura... Y lo conozco personalmente y también me cae muy bien. 5-4 al oyente. 0-1. 5-5. Va subiendo de nota, Laura, ¿no? Al creador de los libros de actitud positiva, un mozalbete ladrón de emociones, no lo dejo ni en el establo de Pinky porque no, le hace caras, Don Joker. Bueno, tranquilos, hombre, 5-4. Al señor Alejandro Riaño, nota. Ah, mira. Laura. 5-5. 0-1. Se emociona. Ahí vamos, ahí vamos. Como la pregunta específica es Arca de Noé, pues primero yo me aplastaría en una silla reclinomática a esperar las instrucciones divinas. Nico, ¿lo puede acabar? Vamos a ponerle 0-1. ¿Pero con seguridad? Sí, 0-1. Bueno, avancemos. Vamos con música, Emilio, por favor. Vamos a continuar entonces con esto. El turno es para Justin Timberlake y Jay-Z, una canción del álbum The 2020 Experience del 2013, Suit and Tie. Ready, JT? I can't wait till I get you on the floor, good looking. Baby, going hot so hot, just like an oven. And I'll burn myself, I just had to touch it. But it's so fine, and it's all mine. Hey, baby, and we don't mind all the watching. Hi, 'cause if they study close, real close, they might learn something. And as long as I got my suit and tie, I won't leave it out on the floor tonight. And you got fixed up to the nines, let me show you a few things. All dressed up in black and white, and you're dressed in that dress I like. Love is swinging in the air tonight, let me show you a few things. Let me show you a few things. Show you a few things all about love. Now we're in the swing of love, let me show you a few. Let me get a good look at it. Ooh, so thick. Now I know why they call it a fatty. And oh, shit, so sick. Got a hit and picked up a habit. That's all right, 'cause you're all mine. Oh, go on, show them who you call daddy. I guess they're just my cause, girl, they wish they had it. A classic, and you're all mine tonight. And as

toques de queda nocturnos cuando está fuera con amigos. Además, la cantante, que no bebe alcohol, ha insistido en un límite de 3 bebidas para Alex cuando está fuera de la ciudad. Mi recomendación, Jennifer, get in life, coge oficio. Qué pena. Bueno, déjela, pero pues... Pero usted, pero usted, ¿qué va a hacer? O sea, ¿por qué no se abre? No, ¿y dónde publicó esto? Y él dice, no sé, ahí me lo mandaron. Y él dice, bueno, mi amor, sí. ¿Y ustedes creen que él va a cumplir esas normas? No, mío, pero sí. Es que una verdura. Muy verde, de una verdura ella, ¿no? Uy, pero importante verdura, ya estás bien, bien crecidita como para caer en semejante verdura, ¿no? Caele a María Juliana Correa y las dos hacen un plan de reconquista. Eso, exacto. De verduras. Los guapos. Laura, guapos. Bueno, pues guapos, volviendo con el hermano de Andrew, Chris Cuomo, que habló ayer sobre las acusaciones de acoso que tiene su hermano mayor. Lo hizo durante su programa. No me digas que dijo que era falso. Estelar. No. Él dijo que sabía lo que estaba pasando con su hermano, pero pues que no pudo cubrirlo por conflicto de intereses. Dice, eres sincero conmigo, seré sincero contigo, dijo el presentador en su programa. Obviamente estoy al tanto de lo que está pasando y no puedo cubrirlo porque él es mi hermano. Ahora, por supuesto, CNN tiene que cubrirlo, lo han cubierto ampliamente y lo seguirán haciendo. Pero él dice que no puede hacer absolutamente nada por su hermano, que él sabía, pero pues, ¿qué pasa? Le toca quedarse callado. ¿Qué puede porque hacer? Pues igual lo van a cubrir donde trabaja él. Y no puede tratar de esconder lo que está pasando. Es imposible. No, le están pidiendo que renuncie. Qué vaina. Sí, no tiene de otra. ¿No? Yo creo que no va a tener alternativa. Cada día las acusaciones lo están cercando más, lo están dejando sin ningún margen de maniobra. Como la película de Eddie Murphy, de Príncipe a Mendigo. Uy, peliculaza. Gran película. Bueno, listo. Los guapos, María Juliana, ¿tienes algún guapo? Bueno, algo muy muy piconcito, guapa. Britney Spears, pues, acaba de publicar, o publicó hoy, más temprano realmente, una foto con sus dos hijos. Los dos hijos de Britney Spears es Sean Preston, que tiene 15 años, y Jaden, que tiene 14 años. El caption de la foto es bastante largo, dice que algo debió haber hecho bien, porque sus dos hijos sean unos hombres caballerosos e íntegros, que no publica muchas fotos de ellos porque ellos quieren desarrollar su identidad y ella lo respeta. Y además la nota aclara que ellos están absolutamente conscientes del movimiento Free Britney, que odian al abuelo, o sea, al papá de Britney Spears. Sin embargo, Britney solamente tiene una custodia del 30% de sus hijos, solamente el 30% del tiempo los puede ver sin supervisión. Sin embargo, ella y sus hijos seguirán luchando para que le levanten la interdicción. Tema del día, Nicolás, por favor, estamos muy coquetos con el tiempo y con la distancia, Nicolás. Mire, si tuvieras que construir un arca de Noé para preservar la especie, ¿a qué persona o pareja no dejarías subir por nada? Ese señor de nombre Camilo, Jorge T. Padilla. A ese bigote de brocha vieja. Nota, Nico. 5-4. Ni al protuberante Gogo Pernía, a la divina y sensual del estrabismo arroba Eva Rey B, al fantoche de Gianluca Bacchi y a Ariadna. Uy, yo tampoco. 500 pesitos, no. Son 500 pesitos. Besitos Gutiérrez, dijo Diego Medi. Bueno, Pamela Barbarich, vamos a ver cómo le va hoy. ¿Qué dice? Por supuesto, seríamos tú y yo solos en el Newcastle 5500. Serías mi rey, no entraría jamás el 01 de la radio. El señor Nicolás Samper. ¿Cómo es, Nico? 01. Cero uno. Tenía que dar el nombre, sabemos quién es el 01. Sí, está clarísimo. Sí. Yo no dejaría entrar a Cucho, Samira, Don Joker, Alex Rodríguez, Soldado Jaime, Soldado Orlando y a Nicolás Samper. Este último para ver la cara en la barca si lo puede escuchar por radio, Ala. 01. A ningún supercasual como Camilo y Eva Luna, que son la corona actual de todos los casuales. Uy, destronaron sí. A Katy Sáenz y Sebastián Martínez. Ah, yo no sabía. 5-9. 5-9, qué casuales, de acuerdo. El dólar subió 24, el Dow bajó 143, el Nasdaq bajó 230 puntos, el Standard & Poor's bajó 31 puntos y ya. El Brent, 62. La Alex Rodríguez, le recomiendo al papá de María Juliana que escuche La Hora del Bostezo. Acá no hay calidad. Malos. Sí. Alex Rodríguez, Nick. 5-4. Amalitos. Jorgito, hombre, sí, Jorgito, te sugerimos amablemente. Tanta calidad aquí. La calidad no es lo nuestro. Tratamos muy bien a tu hija, pero el resto... Pero, exacto, pero aquí así calidad, aquí calidad. Sí, no, yo. Al pelimazorco del Donald Trump y de preferencia a ningún otro mitómano. Pelimazorco, está bueno. A la Liendra y a todos sus colegas. Las 10 periodistas más ricas para conservar la especie serían, dice Humberto. Eso me gusta. Melissa hombres. Martínez, Andrea Guerrero, Chila García, Paulina Vega. ¿De dónde Paulina es periodista? Yo no sabía. Sí, Cata Hoyos, Laura Franco, María Juliana. Uy, ese barco se va a hundir. Uy, ese barco. ¡Chapo! Está bueno ese barco. Eso no zarpa. Bueno. Yo hace como cuadraría los cuartos en el cuarto, en ese barco. Eso no zarpa. Emilio, vamos con música, por favor. Vamos a continuar entonces con esto. El turno es para el nuevo disco de Barry Gibb, que es el álbum Winfields de Gibb Brothers Songbook Volumen 1. Y ahí hace versiones nuevas de los clásicos de los Bee Gees con artistas de country. Esta versión la hace con Little Big Town y Tommy Emmanuel, How Deep Is Your Love. Belongs En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Hombre, los neandertales poseían las mismas capacidades auditivas que los humanos modernos, necesarias para poder tener un sistema de comunicación vocal tan complejo y eficiente como el nuestro. Un nuevo trabajo publicado en Nature Ecology and Evolution confirma que nuestros parientes evolutivos más cercanos ya poseían una capacidad de percibir y de producir sonidos muy similares a los nuestros. Y eso sumado a descubrimientos recientes sobre comportamientos simbólicos de estos homínidos, nuestros parientes evolutivos más cercanos y genéticos refuerzan la idea de que los neandertales habrían podido hablar como los sapiens. Para llegar a esta conclusión, un equipo internacional de investigadores vinculados a los yacimientos de Atapuerca reconstruyeron virtualmente mediante escáneres de tomografía computarizada las estructuras de 5 individuos neandertales. ¿De qué año se cree que vienen? ¿Desde hace cuántos años vienen los primeros o existieron los primeros neandertales? Muchas gracias. Diez segundos. Nueve segundos. ¿Qué pasó, Nico? No, yo envié hace siglos mi respuesta. Me acaba de llegar. ¿A quién se la envió? No, yo la envié hace siglos. Menos dos para Nicolás Samper. Oh, por Dios, de Pedro Tutti. Los originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from a mí no me preocupa, duty, Nicolás. Recupérate. Corrected her. Laura O. Nicolás Samper, no importa la respuesta. Laura Hoyos, 32 mil años. Orlando, 10 mil años. María Juliana Correa, 200 mil años. Y Laura Natalia Franco, 150 mil años. Menos uno para Orlando Rivera. Originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. 450 mil años de antigüedad. What? Yeah. ¿Cómo es el arepazo? Bueno. Orlando tiene menos 3 puntos. Laura, Natalia y Nico están empatados con menos 2 puntos. María Juliana menos 1 y yo tengo 1 punto. Bien, Nico, ¿usted cree que es fácil? Yo empiezo lento, un ¿no? Pedacito de ponqué. Despegamos, por favor. ¿Qué había puesto Nico? ¿No? Es reserva del señor. Estuvo muy cerca, pero no. Él me dice que no mencione su respuesta. Por lo menos no la borra como ustedes, que le ponen borrar, ¿no? Y borran. Mensaje eliminado. Yo tengo códigos. Emilio, vamos con música, por favor. Vamos a continuar con esto. Vamos a continuar con Daft Punk y una canción de su álbum Discovery del 2001. Esto se llama Digital Love. Gente que aprovecha bien las oportunidades. Aprovecha la temporada de caza Home Center y lleva miles de productos a precios sorprendentes. Ella se llama Vanessa Jiménez y aprovecha las oportunidades. Vive en un modesto piso con su madre Margarita en el distrito madrileño de Vicálvaro. ¿Verdad, mamá, que nos vamos a morir juntas? La frase que más de una vez hizo que su mamá se apartase a un lado con los ojos llorosos. todavía resuenan esas lágrimas en el humilde piso. Porque la enfermedad la sigue mordiendo. La última vez, durante todo lo que ha pasado, los pulmones de Vanessa dejaron de darle oxígeno. Casi se me va. Solo importaba el virus y los hospitales. Estaban colapsados, recuerda su madre Margarita. Al borde del llanto llamó a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, atractiva a ella. Aprovecha sus oportunidades, es muy atractiva, está un poquito subida de peso. A la que había visitado anteriormente para explicar la situación de su hija. Cuando la ambulancia por fin llegó, me dijeron que a mi hija casi le da un ictus y un infarto. La salvaron de milagro. Otro más. El 16 de marzo cumple 30 años. Y estaremos muy pendientes de Vanessa Jiménez. Vanessa Jiménez es una chica que el artículo se llama De niña a mujer de cristal. Ella es de cristal, como Samuel L. Jackson en la película Unbroken. They call me Mr. Glass. Le dieron 25 años de vida y hoy tiene 39. Mira. Hay más de 5.000 niños de cristal en España. Ella ha tenido 34 fracturas y pues la han dejado un poco mal y han dejado el cuerpo de una mujer de 39 en el de una niña de 10. Su oportunidad sigue siendo ser querida, ser linda con su madre y estar viva. Sé que estuve un poquitico boleto, pero eso es. Bueno. Nicolás, gente que aprovecha las oportunidades. Uy, gente que aprovecha las oportunidades, Donald Trump. Y ¿estuve Melania. Golón? ¿Cómo? Sí. Pero una gola importante. Donald Trump y Melania. Es gente que aprovecha las oportunidades porque supo que se vacunaron, ¿no? Claro, pero es que él es antiguo. No, pero un momentico, antes de irse tanto. De la Casa Blanca, ¿no? Él que fue... 78. Por eso, el que fue 72, uno, sí, 74. Pero nos vamos calmando todos un poco, porque entonces, ¿qué es la disyuntiva que se presenta ante este caso? Es, pero un momento, Donald Trump no era casi que un tipo que renegaba y un incrédulo. Pero tenía la edad para vacunarse. Después y de Melania, 65 está permitido. ¿Y Melania? Melania. Ah, qué vacuna. Mire, es que, entonces, pero Melania, ¿con qué la vacunaron? Siga, Nico. Y entonces, pues esa es la gran controversia hoy, ¿no? Porque usted recuerde que además ambos también sufrieron COVID en septiembre. Claro, eso es más delicado debate. Porque entonces, claro, ellos, claro, entonces, claro. ¿Sí ve? Bien, entonces, bien, bien, muy, pero muy, muy bien. De acuerdo a las recomendaciones médicas y de acuerdo a los turnos que ha establecido, las prioridades que ha establecido la Organización Mundial de la Salud, pues las personas que ya hayan sufrido de este mal tienen, creo que son 3 o 4 meses, digamos. De anticuerpos, sí. Claro, entonces la prioridad pasa para aquellas personas de esas mismas edades que no hayan sufrido este mal, pero pues gente que aprovecha las oportunidades y por eso hay una gran controversia en Estados Unidos, Melania y Donald Trump, que se vacunaron antes de dejar al revés todo Estados Unidos. Par de joyitas. Como yo lo he expresado y lo repito, es mi pensamiento personal, considero que los presidentes de los países se deben vacunar. Yo es también creo lo mismo, pero... Tengo una pregunta, Nicolás. Sí, cuente. ¿El presidente Duque ya se vacunó? Es que no sé. Mire que a él lo han entrevistado varias veces. Que sí. Y al ministro de Salud, y ellos dicen que van a esperar su turno frente a lo que... Porque obviamente la llegada de vacunas a Colombia... que, bueno, como le comentaba yo al comienzo, van a llegar 2 millones más del programa COVAX. Tengo entendido que ellos están a la espera de su turno, puede que esté equivocado, no lo sé, pero oficialmente lo que se sabe es que tanto el presidente como el ministro de salud, que han estado como encima del asunto, creo que no se han vacunado. Doy otra vez mi concepto y mi percepción personal. Yo creo igual que usted. Los presidentes, yo me retiraría del tema de los ministros, los presidentes de los países y sus esposas, me parece que tienen derecho, por ser dirigentes de una crisis tan grande, a ser vacunados. Es un pensamiento yo estoy en con el usted. Cual se pueden acabar, pero ya claro. El escarnio público va con... No, yo estoy de acuerdo, pero el cuestionamiento Gracias. Que hay acá, el cuestionamiento que está dirigiendo muy bien, el cuestionamiento que hay acá tiene que ver justamente con eso, con la incredulidad o el desdén de Trump a la hora de encarar la pandemia en Estados Unidos y la posibilidad de que tengan anticuerpos durante un tiempo en el que otras personas podrían acceder a esas vacunas, ¿no? No, ahí está el presidente el asunto, Estados ¿no? Unidos, claro, pero decir, es un asunto que tiene que ver más... Me vacuna y sabe que me arrepentí de todo lo malo que dije. Gracias. Claro, pero si me entiende, tiene que ver una cosa más es con esa línea ética, ¿no? Que no, a veces se nos olvida y que es importantísima. Es tan relativo todo, Nico. ¿Te lo sabe que usted está dirigiendo súper? No, pues lo sé. Pero pues es que he aprendido de los mejores. No, pero pues a ver, Coba va, Coba viene, ¿cómo hacemos con los señores? Laura, grandes oportunidades por cortesía de Home Center. Pues la que está tomando su oportunidad, pero que esperó su turno, fue Dolly Parton, que fue vacunada el día de hoy. Sí, recordemos que ella espero había... Espero que la han vacunado, pero no en esas partes tan bonitas. No, dime, la foto es en el brazo, claramente en el brazo. Pero ¿por qué piensas pues otras cosas? Yo estaba refiriéndome que tiene unos brazos muy lindos de joven. O sea, me da pena contigo, no sé... ¿A qué lado del cuerpo de ella te fuiste? ¿Hay algo que te llame la atención? Es que no entiendo. ¿De Dolly? Gente que aprovechó muchas oportunidades, tal vez. La voz, ¿no? Okay. Sí, la voz, por supuesto. Pero bueno, la gran noticia es que por fin ha sido vacunada después de haber donado $1,000,000. Y pues no querer aprovecharse de eso. Así que ella esperó su oportunidad cuando era su turno. Agregó otro a la lista. Pelé se vacunó hoy. Pero las grandes oportunidades es que un pocotón de colombianos mayores de 65 años se van todo el día a vacunarse en Estados Unidos, hombre, en Miami. Solo tienen que presentar unos recibos de luz o un pago de una tarjeta y los vacunan. Entonces son grandes oportunidades, entonces no veo por qué tiene nada de raro después de que han puesto 78 millones de vacunas en los Estados Unidos, que el presidente de los Estados Unidos se vacune. Perdón, no digo más. Bueno, tranquilo. La fiscalía. Pelé se vacunó hoy. Y todos los colombianos. Año 40. Año 40 es Pelé. Hay flotillas de aviones que van a Miami con latinoamericanos de todos los países, panameños, argentinos, a vacunarse. Claro, pero la línea ética, 65, Nico, eso es todo. La línea ética que atravesó Donald Trump es una línea que le encanta cruzar. Ah, pero es que a él no le importa la ética, Nico. ¿Cuánto le importa por la ética digo, a Donald Trump? Es una línea que a él no le interesa, yo no le importa cruzar. Preferiría ponerme una cremallera en la boca y que me la cosa María Juliana, no porque me mata, Laura Hoyos. No, y cuidado que ella es manidura. Por eso. No, hombre, si todo el mundo está viajando a Fort Lauderdale, a Miami, todo el mundo. A vacunarse porque tienen una casa. A todo el mundo. No, que todo el mundo. Mayor de 65, no, el que tiene plata, se monta en un avión. El que eso es otro cuento. Y tiene una finca raíz allá. Eso es otra buena. Tiene plata de apartamento en Miami. No todo el mundo tiene plata. No estoy diciendo de este caso. Ah, vale. Pero eso suman 5,000 o 10,000 o 20,000. O sea, no me diga que no hay sino uno. Pero no colombianos, argentinos, brasileros, panameños, costarricenses, mexicanos. Todos van para allá. Le doy el dato de las vacunas. En España, por ejemplo, ya están vacunando mayores de 80. Muy bien. Llevan 5 millones de vacunas. Les cuento esos datos. Por Dios. Es gente de salud y comenzaron con mayores de 90. Igualdad, y ahora mayores de 80 y con eso van a 5 millones, ¿no? Claro. Tranquilones. Mucho cucho en España. Gracias, María Juliana. No, yo no te estoy diciendo a ti. No, doy datos. Datos en Colombia. No han pasado del personal de salud. Pues cada país tiene su cuento. Datos en Estados Unidos. De 65 años para arriba a todos. ¿Ah? Mm. Y yo pues traté de bajarme la edad, pero ¿cómo hago, Nico? No, pero es que con el demente juventud, con esa lozanía. No. Es que es imposible. ¿Cómo? Llego y me dicen, claro. ¿Usted con qué cara se presenta si parece? O sea, ¿qué edad tiene? ¿46? Tiene yo 32, no. Perdón. Sí, sí. Con esa lozanía es difícil disimular. Saque sus propiedades y yo con ni una. Ah, está fregado. No, yo estoy más frito, pero bueno, Israel, 40% de la población. Sí, eso sí que les ha rendido, ¿no? Y ya, pero vuelvo y les repito y no se pongan mal conmigo. Dato de Estados Unidos, 80, 79 millones de vacunas, son 350. Una vacuna, totalmente vacunados el 10%. Eso es a lot. Bueno, pero ya están en 65 y todos me llaman, Jaime, fresco que eso baja ya a 60, hay que salir con... Aplástese en una reclinomática, ah, no, una gran fresco. Oportunidad, y aplástese a esperar. Sí, no hay nada que hacer. Ay, Dios. Bueno, Nico, ¿sabe qué? Muy buena dirección. No, ¿y usted? María Juliana, por favor. Hablemos de Home Center. Información de Home Center, porque si quieres un cambio increíble en tus espacios, aprovecha los increíbles precios de la temporada de casa Home Center. Encuentra todo para renovar tu sala, tu cocina, tu baño y hasta tu terraza, todo con el mejor ahorro. No lo dejes pasar. Conoce más en la aplicación Home Center y en homecenter.co. Aprovecha la temporada de casa Home Center. Lleva cortinas enrollables 2 en 1 desde 139.900 y ahorra hasta 33% en taladros inalámbricos. Solo del 25 de febrero al 23 de marzo. Más en nuestra app y homecenter.co. Bueno, a la pregunta, Nicky. Si tuvieras que construir un arca de Noé para preservar la especie, ¿a qué persona o pareja no dejarías subir por nada? Bernie Sanders. ¿No? ¿Por qué? Para sacarle la piedra a Nico. Seguimos. No, Bernie es crack, hombre. Un día como hoy, pero en el 78, la duquesa de Alba contraía matrimonio con Jesús Aguirre. No aporta nada. Les cuento que yo vivo acá en Estados Unidos y eso de la vacuna acá es la cosa más relajada. La venden en droguerías. Creo que en Colombia están montados en un video. Sigo. Bueno. Jaime, la nota de Nico de Trump es como marchita. No, pero ¿qué es novedad? Una polémica. Nota, Nico. No, 01. Hace como un mes Biden se vacunó de él, lo criticó. Hombre, tiene 80 pesos. Yo asumo que el arca de nuestro barco, dice soldado de Jaime, donde tú eres capitán no entran. Camilo, Ed Sheeran, Maluma, el rapero español Hazel, Ricardo Arjona, el doméstico Cárdenas. Sí. A Goguito lo debería trabajar en Orlando en la caldera del barco. Nota, Nico. No, hombre, 5-4. Ay, ¿me sabe quién le puede vender la película a Minari? La bella ex periodista de los originales. Claro, Carolina Araújo. Carolina Araújo. Claro. Hombre, a ver, claro. A ver qué pasa acá. No, es que se ponen muy largos. Indudablemente al poco hombre del príncipe Carlos. Entra conmigo. Que sale y llora y dice que lo obligaron a casarse con la princesa Diana. Y él quería seguir comiendo garra. Con toda razón, Diana le adornó la frente. No. señor. Que llore mujer, llore como mujer. No, malo, malo todo. Ya. A los cuyes no los dejaría nunca entrar. 5-9. Sin que a Emilio Sánchez por no hacer homenaje a Jorge Oñate. No, sí, hombre, pero tratamos, pero... Estoy de acuerdo, ¿sabes qué? Ni Andrea Guerrero, Boquita de Corazón Allende. Sí, Boquitas de Corazón Fernando Allende. Allende. Fernando Allende. Este es un gran tuit. Carlos F.G. Ni Andrea Guerrero, Boquita de Corazón Allende es Fernando Allende. Fernando Allende, claro. Mira la boquita. Se llama Boquita Discotequera. La tiene también. De corazón, Lorena. Bueno, ni al cretino del Gregorio. Perdón. Hmm. No, no más. Los 10 periodistas más ricas. Listo, hermano. Bueno, mi querido Emilio, hermano, ¿qué ha pasado? ¿Bien? Bien, todo tranquilo. Pongamos una cancioncita antes de ir con nuestros primeros homenajes de hoy, si te parece. Claro, vamos entonces a continuar con música. Vamos a continuar con esta canción que tiene la siguiente historia. Un temazo del 76, de un disco que se ganó el Grammy al álbum del año. He dicho mil veces que este es mi álbum favorito de todos. Y creo que ya no digo más porque ya lo he dicho todo. The Songs in the Key of Life, Stevie Wonder con I Wish. In my el día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Ante tanto evento musical de hoy, vamos a dividir el homenaje en dos. En un día como hoy, Nicolás cuestionó a Donald Trump por ponerse la vacuna. Sí, ¿verdad? Correcto. Es una de las mejores noticias del día. Cierto. En un día como hoy nació Dr. Seuss, el escritor británico de cuentos infantiles en 1904. Sí. Mire, moriría en 1991. Cuéntanos del señor Seuss, Emilio, que tú eres como muy cercano a su obra literaria. A mí esa literatura me tocó de niño. Erizo, el personaje más famoso de él es el Grinch. Él se inventó eso con el libro How the Grinch Stole Christmas, cómo el Grinch se robó la Navidad. Hizo también The Cat in the Hat, que luego hicieron una película sobre esa, pésima, con Mike Myers. Y el otro era, yo no me acuerdo cómo le pusieron a esto en español, Horton Hears a Who, que también fue una película animada hace como 10 años. Muchos personajes muy famosos, pero sobre todo el Grinch y el Cat in the Hat. En un día como hoy nació Lou Reed. ¿Dime? No me diga. Que hoy también es noticia porque suspendieron la publicación de varios de sus libros por dibujos racistas. Ah, mire pues. Escogieron el día de su aniversario para votar esa noticia. Racistas. Contenidos racistas, ajá. No, pero eso está antiguo. Ese tipo sí, lo pintó ya, en el 1940. Nico, de verdad. Pues, usted ya vio lo que pasó con Aunt Jemima, entonces, fresco. Sí, todo puede pasar. De aquí en adelante. Con los Indian Pacers. No, si hasta Disney, los... en Disney Plus está diciendo, ojo, esta película tiene contenido racista. Y son de ellos. No. En un día como hoy nació Lou Reed en 1942, falleció en el 2013. Le hicieron un trasplante a él, ¿no? Le hicieron un trasplante de hígado, sí, le hicieron un trasplante pobre. De hígado y creo que después de ese trasplante duró, creo que 3 años, puede ser, en condiciones no tan buenas, la verdad. No lo sé. Ídolo con Velvet Underground y también en su carrera como solista, ¿no? Sí, vamos a recordar. Vamos a recordar uno de los clásicos. Nico, le digo que vamos a oír Walk on the Wild Side. Bueno, gran canción también, me gusta. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo. En un día como hoy nació Mikhail Gorbachev, expresidente de la Unión Soviética, premio Nobel de la Paz que ayudó a tumbar con Ronald Reagan el muro de Berlín. Sí, cayó el comunismo, ¿no? Con superestroika y tal. En un día como hoy nació el gigante de la canción. No me diga. Nelson Ned. Qué ídolo. Bolerista brasileño. Fallecería de enanismo en el 2014. Pero el viejo duró, hermano. Duró ¿Cuánto? 67 sí. años. Ídolo. Bueno, bien, sí, Nelson. Era bastante deforme Nelson. Bueno, pero pues, hombre. Pues. No, pero qué pasa. Hoy no sé. ¿Tenía una canción que decía? Sí. ¿Perdón? No. Es que yo quería poner otra canción, pero bueno, pongámosla aquí ahí. Dale. Hoy cuando estaba eligiendo la música, no me pregunten por qué, pero elegí esta canción y pensé en Orlando Rivera. Esto se llama Yo también soy sentimental. Un minutico, pero no la pongamos. Si pensaste en él, hay que preguntarle a Orlando. Hombre, Orlando, sí. ¿Cómo estás? Muy bien, Jaime. ¿Y esa canción? ¿Cuál será? Yo también soy un sentimental. Ah, buenísima, tremenda canción. Claro que eso fue un palo tremendo. Tuvo varias. Tuvo Ahí si las flores pudiesen hablar. Déjame si estoy llorando. Déjame si estoy llorando. Claro. También, como era bolerista, también cantaba Contigo Aprendí. Oh, tuvo muchos éxitos este hombre. Y tuvo una mujer hermosa, ¿no? Grandota. Casaba con una mujer grandota. Le gustaban las mujeres bellas y grandes. Grandota. Vida, y se pudo es un poco ordinario eso de grandota. No, le gustaban las mujeres grandes. Él no buscaba mujeres de su estatura, no. No, enormes. Es que él no necesitaba nada. Él ya venía en posición de sus atributos. Aquí está yo también. Bien, soy Mr. Bíceps ahí. Es una mujer muy linda, sí. ¿Quién fue? ¿Quién no tuvo en la vida un fracaso de amor, una desilusión? ¿Quién es el que nunca dio abrigo a una amarga tristeza en su corazón? ¿Aquel que no fue por lo menos un día en la vida juguete de amor? Quizás asegure tal vez que en asuntos de amor ya sabe quién es quién. ¿Quién es aquel que no buscó momentos felices para olvidar un poco lo triste de una gran decepción? Si un amor ardiente se nos marcha de repente, nace la llama de un dolor sentimental. ¿Quién me ve llorando? Notará que estoy amando, pues de verdad soy sentimental. No, si sigo oyendo esa, me pongo a llorar acá, hola. No, listo, tremendo, ¿no? En un día como hoy, ustedes no paran bolas, hola. ¿Quién más muestra? Nació. No, pues un día como hoy nació Rebel Wilson, actriz americana en 1980, y en un día como hoy nació Karen Carpenter, cantante y baterista del dúo Carpenters, una mujer que tiene una voz muy linda y que falleció de anorexia en el 83, nació en el 50. Esta niña no vivió ni 32 años. Es muy triste. No. Y bueno, pues tuvo una de las voces más amadas y reconocidas por todo el mundo que sabe de cantantes. Adelante. Muy linda, ¿no? Uy. Divina. Vamos a recordar. Voz de ángel. Vamos a recordar a esta mujer con este clásico del año 69. Esto se llama We've Only Just Begun. Pregúntale a Emilio si...

pase. Más fácil que Nico le ponga 0-2 a la Barbarichi. Saludos a María Juli, la Emily Ratakowski de la radio. No. ¡Uy! Saludos. Nico, nota. 0-1. Qué piropaso, qué piropaso. Es correcto. Ni a Vanessa Navarro de Televentas, ni tampoco al ojo de Juan Ego. Zumbambicas. Nota, Nico. 0-1. Al gran compositor Bad Bunny. Bunny. Uy, sí, es que daría mucha lora. 5-4. No, pero es que no es que de lora. Es que no entra. Ah, ¿te gusta, Pipe? ¿Te gusta Bad Bunny? Pasaríamos bueno. Pues lora sí da. Pasaríamos bueno con Bad Bunny. En punto nieve está esa silla. ¿Por qué no saca a María Juliana de la silla, hermano? Pongamos por lo menos cambia la de llevar la contraria todo el día. No. La sillita. Es un problema de la silla. Sí, no soy yo. ¿Por qué? Es la silla. No, porque cambiamos silla. La silla. Bueno, haré paso número 2. Mucha suerte. Este va al arco. Va. A ver. Despacio, minutico. A ver. La muy reciente muerte del músico, director y productor Johnny Pacheco pasó hace algunos días, ha permitido a no pocos aficionados y curiosos a descubrir una figura insustituible de los músicos realmente populares. Porque entre otros muchos meritajes, en la hoja de servicios realizadas por el dominicano, destaca la creación de uno de los Dream Teams musicales más gloriosos de la historia, como fue la Fania All Stars. Bajo ese nombre, en referencia directísimo con el sello discográfico con Pacheco, que fundó en el 63 en Nueva York con Jerry Masucci, se encontraba una bomba de arte, ritmo y diversión. Porque el de las estrellas de Fania era un proyecto alumbrado 3 años después del nacimiento de la mencionada disquera, y en donde se quiso reunir a lo mejor de la salsa en todas sus variantes y procedencias. Quizás el mejor espectacular sueño hecho realidad por un visionario como fue Johnny Pacheco. Nombres como Celia Cruz, Willy Colón, Héctor Lavoe, Cheo Feliciano, Pete el Conde Rodríguez, Rey Barreto, Larry Harlow, el judío de la salsa, fueron algunos y los más conocidos por el gran público de sus integrantes en este proyecto. En julio de 1980 arrancó una gira por Estados Unidos y Latinoamérica para dar respaldo a su reciente álbum Commitment. Gira que se prolongó al siguiente año cuando tocaron por primera vez en Barcelona. En esa gira la Fania se estrenó en diferentes ciudades colombianas, entre ellas Barranquilla. Allí estuvieron en el estadio Romelio Martínez. ¿Quién dijo la siguiente frase? A ver. Son 20 segundos. El problema de la Fania es que hay mucha estrella y poco cielo. Música. Uy. Acaba de mandar mi respuesta, pero no he recibido nada. Entonces la digo, porque si no llega. Ahí entro. Yo la digo. -2 para Orlando Rivera, de una vez. En los originales. Tarde. La correccional. But I corrected them, sir. Pero muy buena frase. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Laura Natalia Franco, Pedro Knight. Nicolás Samper, Jerry Masucci, Laura Hoyos, Celia Cruz, María Juliana Correa, Rubén Blades. Sigo mi historia. Y se presentaron en el estadio Romelio Martínez con su disco Commitment. Y la cosa estalló porque los dioses salseros se dedicaron a cantar el nuevo álbum y no las canciones que estaban en la mente de todos. Llovieron latas de cerveza y Johnny Pacheco se irritó, paró la orquesta y amenazó con tomarlas de Villadiego. ¿Usted sabe qué es eso, Nico? Tomarlas de Villadiego. Es que como irse a las manos, no sé. Ya le cuento qué es. Es que me he vuelto tan culto, diga. Está dirigiendo muy bien. Está, mire, punto nieve su dirección hoy. No, bueno, pero es que yo sé que estoy bueno. A ver, le voy a decir exactamente qué quiere decir esa vaina. Tomarlas de Villadiego es irse. Pues amenazó con irse. Que okay. Se iban. Levantarse e irse, pues. Claro, porque las de Villadiego, mi querido brother, es una frase que tiene que ver con una cosa en los años 30 española. Sí. Pero no, y dijo, los amenazó con tomarlas de Villadiego, sí. Y en eso que Celia Cruz con suma amabilidad y empatía cantó Bemba Colorá, al acabar tuvieron que salir protegidos por la policía en Barranquilla, uy, es que entre ellos un asustado Pacheco. Claro, es que el público es bravo cuando uno va a un concierto el y empiezan a cantar lo que no es. Periodista y escritor colombiano Humberto Valverde. Humberto Valverde, seguro, sí. Estuvo ahí aquella noche con ellos y esa semana lo rememoraba. Al día siguiente desayunamos en el Hotel Golf con casi toda la Fania presente. Uno de ellos llegó con un guardaespaldas que lo ayudaba a vestirse. Se sirvió un jugo de naranja y mirándome me dice, chico, el problema de la Fania es que mucha estrella y poco cielo. Héctor Lavoe. No me diga. Ídolo. Era mi otra opción. No me diga. Pero un crack el tipo, ¿no? ¿Qué tal la frase? ¿Editor? Monstruo, el Tito, ¿no? Digo, es que aquí hay mucha estrella, pero aquí hay muy poco cielo, bro. Uf, mucho genio, mucho bueno, genio. ¿Cómo va el arepaso? No puedo poner menos uno porque todos acertaron con gente del... Si me ponen Tom Jones, pongo menos uno. Pero ¿cómo va el arepaso, Laura? ¿Quién puede poner Tom Jones? Alguien lo pone, Nico. ¿Usted piensa no. que es mentira? Yo hubiese podido, la verdad. O sea, el que ponga Jerry Rivera tiene menos uno. Claro, yo hubiera podido poner Eddie Jerry Santiago. Rivera también. No, sí, exacto. Yo, tranquilo. Oiga, hermano, qué frase brava, ¿no? Óyeme, lo que pasa sería acá es que, aquí hay mucha estrella y muy poco cielo, bro. ¿Cómo sería ese camerino, yo? Uy, qué camerino. ¿Sí se imagina eso como fue después? No, pues Willy Colón. Pero no se le olvide la frase española. Es que no, en este momento no encuentro la vaina, pero es súper bella. Acuérdese, Nico, cuando dicen amenazó con tomarlas de Villadiego, es retirarse largarse en una pelea. Sí, claro, es largarse, retirarse. Sí, adiós, me largo de acá. Adiós, me voy. Y es que además, ¿cómo le pareció? Todos tomarlas de Villadiego. Excelente. Todos eran unos temperamentales profesionales, menos Celia, que ahí, como bien dice, con su amabilidad pues, apaciguó un poco las cosas. Claro, pero sí, como el elemento uno, contemporizador, sí. Sí, pero imagínense en esa situación Rubén Blades. No, por y eso. Y Willy Colón, nada más, esos dos ahí. Pucha, no, un combo muy heavy metal, le digo. Ese camerino debía ser complicado de manejar, muy complicado. Uf, no se olvide la frase. Aquí hay mucha estrella y poco cielo. No, es muy berraco Héctor Lavoe. Bueno, ¿cómo era el repaso, Laura? Orlando tiene menos 5 puntos, Laura Natalia. Ay, Orlando, y Nico otra vez. Están en menos 2 puntos cada uno, María Juliana menos 1 punto y yo tengo 1 punto. No, pero ¿sabe que está muy apretado eso en el centro? Sí, no. Pero Orlando sí se va como... Orlando se va como descolgando. No, y estamos no, pero a martes, Orly, ¿no? Orly está que a 3 puntos nuestros. Pero está a menos 5 y vamos a 2 de marzo. No, o sea, pero... O sea, la proyección nos lleva a 100 puntos negativos. Pues es un comienzo con dudas, pero yo creo que tiene tiempo para recomponer el camino. Yo espero, Orlando. Tú eres mi luz, mi faro, mi norte, ¿oíste? Ah, pero obvio, tiene todo el tiempo del mundo para recuperar ese camino perdido. Orly, ¿cómo la ves? No, si yo soy su faro, va a quedar ciego, le digo. Va a quedar ciego porque el destello tan tenaz que bota tanto conocimiento. Uy, Dios, queda ciego. Pero usted, ¿a usted le parece que Nico bota mucho conocimiento? Se ahoga. Echa burbujas. No puede. ¿Pero respirar? ¿Usted no da rabia que Nico sea mucho más cultural que todos o no? No, eso es normal, eso es normal. Si está en la mesa tiene que prepararse y lo hace bien. No, señor, muy bien, rabia no. No, no, no, no, no, para nada. Muy bien, Calvo. ¿Pero se acuerda de la frase? Oye, chico, es que en la Fania hay mucha estrella y muy poco cielo. Eso no, eso me sonó a Rubén Blades, pero se me olvidó, se me fue el nombre de Rubén Blades. Yo también iba a escribir Rubén Blades y se me fue, pero mire que no era por ahí tampoco. Qué buena frase, es una frase. Rubén Blades es el que hizo sarcasmos, ¿no? Es la radiografía. ¿Y cómo se llama la frase, Nico? ¿La de qué? ¿Hacerla de qué? Villadiego. Hacerla de Villadiego, irse. No, largarse en una, es retirarse en una batalla porque están perdidos. Si están muy salsas, yo me largo de acá, pues. Sí. Así de sencillo, pues. Sí. Bueno, muchachos, despegamos, por favor. Salsitas, pues, chao, la de Villadiego. Un poco de música, por favor. Bueno, vamos a continuar con Cristina Aguilera y una canción que es parte de la banda sonora de la serie de Netflix The Get Down. Esto se llama Telepathy. En los originales estamos con los que tienen lo mejor. Una presentación de Atmósferas. Vuelve a conectarte con tus espacios. Bueno, y por supuesto, vamos a hablar de aquellos que tienen lo mejor. Y pues, hombre, imagínense que hoy se hizo un anuncio en Bogotá. Hay un proyecto que es el pago por excepción de pico y placa. Ustedes recuerden que hay una modalidad, o en algún momento se impuso una modalidad en la que aquellas personas que dijeran, hombre, nosotros necesitamos nuestro vehículo para trabajar o para lo que sea, entonces hubo una opción que era pagar todo el año de pico y placa, ¿no? Era como pagar una plata por eso. Bueno, pues hoy... empezó el año pasado, ¿no? Sí, exactamente. Pues de acuerdo a eso, Nicolás Estupiñán, que es el secretario de Movilidad de Bogotá, dijo que la idea es trabajar para que, digamos, no sea ese pago, sino que se pueda llegar a pagar semanal o mensualmente. Esa es la idea. Entonces, de acuerdo obviamente a las características adicionales del carro y demás, incluso él planteó la posibilidad de que se pueda pagar por viaje. Entonces decía, mire, no es lo mismo un viaje de 2 kilómetros a uno de 10 kilómetros, no es lo mismo ir en un carro, digamos, en un carro popular que en un carro de lujo. Hoy por hoy se mantiene la tarifa fija de 2.050.000 pesos por 6 meses. Eso es lo que vale, digamos, ese salvoconducto para el pico y placa. Pero bueno, esa es la idea que tiene por ahora el distrito. Mirar si en vez de dar ese, que uno se tenga que dar como ese guarapazo para aquellos que tienen carro y necesitan hacerlo, pues que sea más bien por viajes o que sea una cosa. Entonces, pues bueno, me parece un aporte interesante. ¿Cuánto valdría por viajes? Pues están estableciéndolo, porque fíjate, tienen que establecer toda esa suerte de posibilidades. Es decir, un viaje de 1 kilómetro, si tú tienes carro y necesitas salir 1 kilómetro, pero si necesitas ir 10 kilómetros, cambiaría la tarifa. Me imagino que están... ¿Y cómo lo medirán? Pues yo creo que van a hacer una tabla porcentual, digamos, en términos, uno, del modelo del carro. Es una cosa, que era lo que explicaba el secretario de Movilidad, una cosa es hablar de carros populares versus, por ejemplo, hablar de un carro de lujo. Eso podría también cambiar las tarifas, así como los recorridos. Entonces, bueno, pues vamos a ver con qué sale la Secretaría de Movilidad de Bogotá en este sentido. Bueno, estamos con los que tienen lo mejor, María Juliana. Pues te voy a decir una persona que tiene lo mejor. A ver. Una mujer en Tailandia tuvo un golpe de suerte increíble. Ella se llama Siripor Niarmarin, tiene 49 años y el 23 de febrero pasado ella caminaba tranquilamente un día regular en su vida por la playa de la provincia Nakhonsi Thammarat. Y eso fue después de una tormenta, cuando de repente vio una masa grande, como abultada, de hecho con olor a pescado en la orilla. Ella se acercó, ahí se dio cuenta que olía a pescado, arrastró la masa lejos de la playa porque le pareció bastante particular el hallazgo y le pidió ayuda a sus vecinos para pues saber de qué se trataba, porque era algo que nunca había visto en su vida y era bastante grande. Pues ¿cómo les parece que era vómito de ballena? Esto es conocido como ámbar gris y es súper mucha plata. Sí. Mucha plata. Pues 12 pulgadas de ancho, 24 pulgadas de largo y pesaba alrededor de 7 kilos. Pues el vómito de ballena que esta mujer encontró un día común y corriente caminando por la playa tiene un valor estimado de $260,000. Uy, ¿no qué? Pues está... ¿Cómo te parece? Aprovecha. Los que quedó tienen lo lista. Mejor. Yo no sabía, la verdad yo nunca había escuchado acerca de esto plata. Y es un ingrediente que utiliza mucho en la industria del perfume. Sí, exactamente, eso sí, tengo entendido que es por ahí el asunto. Bueno, Lau, cuéntanos sobre Atmósferas. Pues yo les quiero contar de un sitio espectacular, Nico, Atmósferas, que es una empresa líder en porcelanatos, pisos de madera, baños y spa. Ellos ofrecen los más novedosos y exclusivos productos para el diseño y la remodelación de todos los espacios. Y es que Atmósferas los invita a volver a conectarse con sus espacios. En este momento se encuentran en el especial de baños. y ustedes no se imaginan la cantidad de alternativas que encontrarán para iniciar este año remodelando ese espacio tan importante de su casa. Atmosferas cuenta con completas salas de exhibición en la ciudad de Bogotá, Cali, Medellín y Eje Cafetero. Pero les quiero dar el dato de dos de sus salas aquí en Bogotá. Anoten pues, calle 166, número 2241 y en la calle 116, número 1609. Recuerden, estas son las dos. ¿Repites la primera? De Bogotá. Calle 166, número 2241. 66 con 20, pero si ustedes, 166, ajá, con 20. Si ustedes quieren conocer todo lo nuevo y animarse a remodelar, pues síganlos en su cuenta de Instagram, que es @atmosferas. Atmosferas con doble T. @atmosferas. Ok, buenísimo. Super. Excelente. Fantástico. Vamos con música, Emilio. Sí, pero vengan. Quería aclarar el tema de lo de... de lo del dicho español ese que les quedé viendo eso. Tomarlas de Villadiego ha pasado a la historia como expresión de quien se ausenta atropelladamente para huir de un riesgo o un compromiso. Nah. Tal y como debieron de escapar muchos de aquellos judíos que en la Edad Media fueron a refugiarse en el pueblo de Villadiego, a 38 kilómetros al noroeste de Burgos. Tomarlas de Villadiego. Me gusta, ¿sabes? Buen término. Nico, tomamos las de Villadiego y se dice, vámonos ya. Ya, huyamos. Vamos a continuar con Grace Jones, esta mujer que siempre es un personaje fascinante. Fue chica Bond en la película A View to a Kill con Roger Moore. El villano ahí era Christopher Walken. Y esta canción de su séptimo álbum, Slave to the Rhythm, de 1985, se llama The Fashion Show. We'll be right back. el día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. If I run the zoo con Dr. Seuss. Bueno, Nico, yo en este día que ya pasó quiero darle un más uno en el arepaso. Pero no sé cómo hacemos con el grupo, hermano. Que me parece que se van a rebotar. Pero más uno, ¿por qué? Pues porque nadie sabría eso. Nadie sabría eso. ¿Y qué fue? Pues lo someto con anticipación. Yo avanzo con los homenajes. En un día como hoy nació Daniel Craig, actor británico, en el 68. Tiene el corrido más gay de todos los Bonds de James Bond, incluyendo ¿cómo se llama ese man? Timothy Keola. Dalton. Timothy Dalton. Sí. Ese es peor. Daniel Craig. Ya viene su nueva película. Mm. La han demorado mucho tiempo. En un día como hoy nació Daniel Craig. Sí. ¿Te parece churro, María Julián? Déjame lo busco porque no sé quién es. Divino. Laura, ¿te parece churro? Pues no, la verdad. Digamos, físicamente sí, me quedo con Pierce Brosnan. Pero es un tipo guapo. No, no, ¿sí estoy no preguntando es? Por no quién te queda, sino si te parece churro. No es muy de mí. Ok, ¿y para ti, María Juliana? A mí sí me parece guapo. Nico, pasamos, ¿no? Pues hombre, para mí el mejor James Bond es Roger Moore. Yo no estoy preguntando quién es el mejor, sino si el señor es pinta, hombre. El más churro. Yo creo que era el mejor plantado, ¿no? Aunque bueno, las señoras dicen que Sean Connery. Nico, que si el señor Daniel, Craig es bien plantado en su concepto, no, los demás no importa. No me parece un tipo bien plantado, la verdad. Chris Martin, el líder de la banda Coldplay, nació en el 77. Vamos a recordar entonces hoy al señor Chris Martin, que está cumpliendo 44 años con un éxito de Coldplay del 2015, de su disco A Head Full of Dreams, Adventure of a Lifetime. You make me feel Disfrutaban con sus dianas y sufrieron con su secuestro. Los barcelonistas vivieron como un gol propia puerta al secuestro del Pichichi. Nico, ¿qué es Pichichi? No me diga, el máximo goleador de la Liga Española. ¿Qué es Pichichi? Es que era el apodo de un jugador español de hace muchos años. Pero se volvió Pichichi una cosa natural. Y claro, ¿qué es Pichichi? Pichichi es el goleador de la Liga Española. Eso significa Pichichi. ¿Puedo? Como el trofeo Zamora es al arquero menos vencido, digamos. Yo estoy preguntando, olvídese el Zamora, Pichichi. Yo exijo a Nicolás un punto. No. No hay, que yo se lo iba a dar, pero entonces empezó a sobreactuarse con el Zamora y no sé qué más cosas, entonces ya. Sí, ahí se engola, la sobregestión, ¿no? Ahí mata a cualquiera. No, ibas encaminado. Enrique Castro Quini, un ídolo que había llegado al Camp Nou avalado por su fama de rematador infalible en su Gijón natal, que amplió en el Camp Nou. El 1 de marzo sus captores se lo llevaron a punta de pistola a la salida del aeropuerto El Prat de Barcelona y lo tuvieron retenido 26 días. Al contrario que otros raptos de aquella época, el del Brujo, como le decían, tuvo solo una motivación económica. El propio Quini mostraría su humanidad y compasión a sus captores. Era gente sencilla, sin posibilidades, me alimentaban con bocadillo, pues no les daba para más. En un país pobre y que no pertenecía aún al mercado común, podían pasar cosas como esa. Foto de Quini, abrazado por su bella mujer después del secuestro. ¿Pero se puede olvidar del Zamora, hermano, que estamos hablando de Quini? Gracias. No, pero pues yo era para hacer un aporte, porque usted como me preguntó tanto, dijo, ¿qué es el Pichichi? Entonces yo le dije, el contrario del Pichichi es el Zamora, que es el arquero menos vencido. Bueno, no. Quini ganó un montón de Pichichis. Se ganó como 5 o 6, yo no recuerdo, un montón. Él hizo un montón de goles con Barcelona. ¿Tú sabías quién era Quini Zamora, María Juliana? No, no sabía. Entonces exijo, y fuera de eso lo del Zamora, exijo un punto, un arepaso para Nicolás. No, pero qué necesidad hay. A menos de que digan que no. Ve, Nico. Laura, ¿le das o no el punto? ¿Qué hace? No, pregunta. No, pues Nico es el Pichichi del arepaso, pero pues no. El Pichichi de los originales, pero pues ya. Exacto, pero Orlando, punto. Démoselo, uno más, uno menos, Jaime, ya lo doy. No, María Juliana, deja de ser tan regalada, Orly. Laura Natalia, ¿punto o no? No, es que depende. No. Sí. No, sin punto, no. Es que sí. No, nada. Ni el Zamora, ni el Pichichi, nada. Nada. Que María Juliana sabía, pero no sabía lo que no sabe había Nico. Que era Pichichi. ¿Ah? Bueno, pero... Sí, pero... Bueno, intenté, hermano. Como el de Di Stéfano, ¿no? O sea, fueron secuestros que movilizaron en su momento a España. A Di Stéfano lo secuestran en Venezuela, ¿no? En Caracas. Y era hombre del Real Madrid. Laura, ¿algún comentario fresca? No, fresca, no, es que no hay que ponerle más candela a eso. Es que Nicolás, ¿por qué se adorna tanto? O sea, si ya... Sí. Ya era Hotel Potomac, donde se quedaba Di Stéfano, hombre. ¿Pero a quién le importa esto en este programa? No, pues con el doctor Peláez y con Martín de Francisco que lo inviten y recuerden las experiencias del secuestro de Di Stéfano, ¿sí o no, Laura? Sí, es una hora hablando vainas de esas. Año 49, no sé qué. No saben nada, pero bueno. Sí, sí. Pero quiero dejar constancia, Nico, que no le dieron el bendito punto. Nada, no me dieron ninguna clase de distinción. Explicó de quién era el man. No lo necesita. Si lo necesitara, uno dice, ok. Está en menos dos, me da pena contigo. Pero él se recupera, él siempre dice, solo, él no necesita ayuda. Exacto. Bueno, sigo con los homenajes porque acá no se pudo. Delantero extraordinario, Kini. Ya murió. Ya sabemos, pero no, era una sola cosa puntual. En un día como hoy fallece Serge Gainsbourg en el año 91, nació en el 28, vivió 62 años. ¿Alguna acotación, Emilio, sobre el maestro? Gran músico. Gran músico. El viejo era un gran compositor. Y quiero recordar esta canción de él, que yo creo que es la más famosa. Esto se llama La Javanaise. J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. À votre avis, qu'avons-nous vu de l'amour? De vous à moi, vous m'avez eu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Le temps d'une chanson. Hélas, avril en vain me voue à l'amour. J'avais envie de voir en vous cet amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Le temps d'une chanson. La vie ne vaut d'être vécue sans amour. Mais c'est vous qui l'avez voulu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Bueno, pues el Pichichi, bueno, nos queda un solo homenaje, se llama Dusty Springfield, año 99 murió. Es increíble. Nació en el 39, vivió 60 años e hizo parte de una película de James Bond. Emilio, despida. Sí, hizo parte de una película de James Bond, de la primera Casino Royale que se hizo en el 67, con esta canción de Burt Bacharach y Hal David que se ganó el Oscar, que fue nominada al Oscar a mejor canción original, The Look of Love. The look of love

Porque este mundo está lleno de sapos, lagartos, ratas, burros, conejos, zorras, perros, gatas, buitres, lobas, osos y uno que otro bicho raro. Si lo tiene, tráigalo. Bueno, pues yo estoy seguro que María Juliana sabe esta respuesta, por la cual la voy a someter a un más uno, como traté con Nico, pero espero que bueno, todo el mundo la liquide, ¿no? Me parece bien. Nico acertó, ojo. María Juliana, que es grande como el narcotráfico, se reproduce como el narcotráfico y es agresivo si se le impide medrar a sus anchas como el narcotráfico. No tengo idea. ¿Un animal? ¿Estás hablando de un animal? ¿Le dije, Nico? Un hipopótamo. Exacto. Punto, Nico. Punto. Yo le daría el punto. Me pareció brillante. Orlando. Punto, punto. Eso, punto. Oiga esto, Nico. ¿Laura? Yo le daría el punto. Yo no sabía. Laura, Franco. No. ¿Punto o no? No. ¿Punto o no, Laura? Sí, la gente punto. No el punto, ¿no? Sí, sí, punto. Bueno, Nico. Cuando dice primero que no tiene ni idea, después dice que... Un animal. Te pregunté, ¿estás hablando de un animal? ¿Cuándo dice animal? Pues estamos en Animalandia. Ah, pues y sí, todo el mundo le pone punto. ¿Cuál es su opinión ante su persecución, Nicolás? No, pues hombre, que al final venzo. ¿Pero usted ya tiene claro con quién está jugando? Yo estoy solo en el desierto. Con un solo disparo. No tengo esa más. Esa es la nota porque el señor Pablo Escobar llegó a su finca hace muchos años. Sí. 4 hipopótamos, 3 niñas y un niño. Hoy son 100 y se están comiendo todo. Ay, en sí, Colombia es un sacrificar. Desastre para el ecosistema. Su comportamiento territorial hace que además vayan desplazando a manatíes y caimanes que usan los mismos ecosistemas. Lo que más nos debería importar es el impacto ambiental. Nadie quiere hablar de sacrificio, pero mucha gente está pensando en matarlos. En ese orden de ideas, me voy con la decisión de la mayoría, de esta decisión del ecosistema. Laura, ¿cuánto sube María Juliana la de paso? Con este punto quedaría en cero, sin deudas. Listo. Nicolás, le pido limpia. Que tenga muy presente lo que acaba de pasar. Animalandia, no, Nicolás. Lo tengo hace mucho tiempo. Mire, Rayagopal Naik. Es un hombre que vive en la aldea de Bendekere, en el taluk de Arasikere, a 180 kilómetros de Bengaluru, en la India. Y él volvía en moto con su mujer y su hija. E iba en la moto y un leopardo saltó detrás de los arbustos y le lanzó una dentellada a toda su familia. Cayeron de la moto y, por supuesto, el leopardo se regodeó y mientras sacaba su tenedor y su cuchillo para matarlos a todos, Rayagopal, en un acto heroico, lo agarró por el cuello, lo golpeó por la cabeza y lo mató. Hoy tiene problemas Rayagopal Naik. Tiene una demanda por maltrato animal. Mi único placer es no darle la palabra ni a Laura ni a María Juliana. ¡Oh! Vamos con música. Pero tengo Emilio, una notaza. Favor. Emilio, música. Vamos a continuar, opina, con esto. 5-8. Vamos con Adele. Otro programa. ¿Sí? Vamos con Adele y una canción de su álbum 21, que fue el primero de los dos discos de ella que ganaron el Grammy al álbum del año. Y esto se llama Rolling in the Deep. There's a fire starting in my heart. Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Originales, el arepazo, entusiasmo, un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa pierde, pero el que no piensa también. Buena suerte. Muy sentido con la persecución al director del programa. ¿Qué tal que no fuera director? No, por eso. ¿Qué tal que yo no fuera director? ¿Cómo me iría? La sala de Christie's de Nueva York saca a subasta la Musmi. Ya se lo saben. ¿Ah? ¿Vio? ¿Qué tal? ¿Nico, lo cambio? No, es que sí, no. Sí, por favor. Mejor. Cambiamos. Sentí ahí unos murmullos y unas cosas terribles, entonces cambiamos. ¿Sí o no? Sí, de acuerdo. Sí, no, no, yo no voy a... O sea, después de lo que le hicieron a usted, hermano, yo me cuido. ¿Ah? No tiene que cuidarse. ¿Qué le hicimos a Nico, por Dios? Pues tú con esa expresión, imagínate lo que te pasó. Dígame. ¿Cuál expresión? ¡Ah! ¡Ah! Uy, pasó con esos talegos ahí. No, eso es como el perro. Mire, voy a leer otra historia súper bonita. ¿Qué pasa ahí? No sé. Nada. No tengo idea. ¿En cuánto se subastó el Musmé de Van Gogh? Es un dibujo de 31 por 23 centímetros que hizo en Arles. Arles. En Francia. En 1888. Con lápiz de caña y tinta marrón. Se acabó el tiempo. ¿Euros o dólares? Es lo que les dé la gana. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, llegó! Orlando, 80 US de Miño es. ¿Qué es eso, Orlando? Millones. Nicolás, 8 millones de euros. María Juliana, 15. Laura, 5. Y Laura Hoyos, nada, ¿no? Ay, me equivoqué, chat. Menos 2 para Laura Hoyos. ¿A quién se lo mandaste? En los originales. A mí me pasa todo el tiempo. La corrección. A mí me pasa todo el tiempo. Además que la última pregunta que me hizo mi prima en el chat fue ¿cuánto te costó? Puse 10 millones de dólares. Uy, pero le está yendo bien a Laurita, pues. Sí, está facturando duro. Menos 1 para Orlando Rivera, que dijo 80. Y más 1 para Nicolás Samper, no digo más. Muy bien, muy cuánto dijo Nico. 8 millones de euros. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Listo. ¿Cómo es la repaso, Laura? Orlando tiene menos 6 puntos. Laura Natalia tiene menos para. Puntos. Yo tengo... Orlando, pero qué sensación hay. Llevamos 2 días. No, nada. Nada. Se dice lo que se piensa y ya. Muy bien. 6 puntos negativos. Bueno, pero pues es que esto es el amanecer hasta ahora del será el atardecer y el anochecer. Si es el ocaso. No, yo no puedo creer, Orlando, ¿en qué estás pensando? Dios. Oh, simplemente no pienso, voto. Sin mente. Mente de una. Es muy notorio. Como caiga. Sigue Laura. Laura Natalia tiene menos 2 puntos, yo tengo menos 1 punto y Nico y María Juliana están en ceros. Pero vamos, Nico. ¿Por qué Nico en cero? Pero mire, yo estaba en menos 2. Está pendiente. Claro, es que yo tenía ahí exacto un pedacito ahí que se me enredó. ¿Y tú ya te fuiste para la B, Lau? ¿Hoyos? Sí, ya me fui. Ay, qué felicidad. Prima está un poco confundida con... No, pero si debe estar... Felicia. No sé qué piensa, que, en qué ando. Nicolás, ¿quién ganó en el Twitter a la pregunta? Claro, sí. La pregunta del arca de Noé, ¿usted quién no dejaría subir, pues, para conservar la especie? Y hubo varios ganadores. Caserito lo tienen frito, ¿no? Uy, Caserito, le digo, de una impopularidad. Jorgete Padilla dijo... Definitivamente ese bigote de brocha vieja de Camilo Piconzón. Diego Medi dijo, ni por el chiras a los cuyes que se sumerjan en su precario humor. Calle de honor de ingreso a la barca de Orlando cargando a Laura Cuña. Alberto Patiño dijo, Chip, no sube nadie que diga obvio, literal y whatever, menos los que dicen hay gañero, perro, sisas, hágalo, péguelo. Los demás bienvenidos, eso sí, el que pille escuchando Bad Bunny o Camilo se convierten en alimento de hipopótamo. Y Lorena Ávila, a todos los granjeritos de este hermoso circo. ¿No nos llevaría? Como así. Sí, a ninguno de los granjeritos de este hermoso circo. Consentida, pero no te perdono el menos uno a Nico, ¿no? No le, pero no, no fue menos uno. Es ausencia de más uno, que es distinto. Exacto, sí, no tenía no punto, no tenía nada. ¿Perdono eso y después a María Juliana meterle puntos? No. La silla. La vida es así. Pero espere si verá. Eso será justicia. Quería cuervos. A las 8 en punto, Emilio Sánchez, El Sabor de la Noche. despegamos, por favor. No, hay que despegar, no, Emilio, con música y despedimos. Ok. Los espero en El Sabor de la Noche. Mientras tanto, No Doubt con Hello Good. Jonah. Deserving of standing.